Saludos a todos los oyentes del informativo Farco. Contarles que desde el 14 al 20 de mayo se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado o Humanizado, con el objetivo de que el nacimiento vuelva a ser considerado un proceso natural. El lema elegido para este año es Menos intervenciones, más cuidados. En esta oportunidad dialogamos con Milagro Francescone, quien ejerce la actividad de doula en nuestra ciudad. Se refiere al tema en cuestión de la siguiente manera. El parto respetado o humanizado, sí, está, lo ampara la ley 25.929. La ley consiste en los derechos de la mujer de poder parir como ella quiera parir, siempre y cuando, bueno, las condiciones sean favorables, ¿no? Un embarazo sano que la mujer puede elegir con quién desee estar acompañado, puede ser una doula, su mamá, una hermana, una amiga, a no estar sola, básicamente, a no estar sola en ese periodo de preparto, a poder elegir la forma en que parir, si sentada, si parada, si acostada. Saber que las mujeres pueden tener contención en uno de los momentos más importantes de la vida no es un dato menor en los tiempos en que vivimos. ¿Qué son las doulas y qué función cumplen antes, durante y posparto? Milagros, amplía un poco más. De todas maneras, hace años atrás era como el nacimiento de un niño era como algo de la cotidianeidad, digamos, era algo cotidiano. Había una partera y bueno, esa partera iba y ayudaba a la madre a parir a su hijo, digamos. Y es tan sencillo como eso, digamos, como algo que pasaba todos los días. Y bueno, eran nacer. Sí, con los avances científicos, que no digo que estén mal, son muy buenos en ciertas ocasiones que se amerita la intervención de la medicina tradicional, de esta medicina que viene avanzando, pero también muchas veces son injustificadas las veces que hacen práctica de ello, digamos. En este marco, ¿no?, de la Semana Mundial del Parto Humanizado, hay un reconocido obstetra que es Michel Odent, es francés, hace mucho que viene trabajando sobre el parto humanizado, fue uno de los pioneros hace años. Él dice que para cambiar este mundo hay que cambiar primero la forma en que nacemos. Desde la ciudad de Unquillo, para el informativo Farco, informó Radio Nativa.